Comunidades, un programa que invita a conocer diferentes formas de organización social. A pensarnos como comunidades en transición. A reflexionar sobre las luchas por la defensa de los bienes comunes en nuestro continente. A dialogar con experiencias de resistencia frente al avance de los extractivismos. A ser parte de la lucha de las mujeres por la libertad. Comunidades atraviesa ciudades, pueblos, territorios. Y abre fronteras apostando al buen vivir, a la vida digna y a un mundo donde quepan muchos mundos. Comunidades, los domingos de 20 a 22 horas. Por la comunitaria de Punta del Indio 100.3. A las compañeras de la aldea de Xinhuar. Queridas amigas y amigos, esperemos que estén todas bien y sanas. Por supuesto, hemos seguido las noticias y los acontecimientos en torno al coronavirus y su propagación y efectos a corto y largo plazo en nuestras vidas, las medidas tomadas por los estados, la forma en que las diferentes sociedades lo enfrentan y los diferentes grupos que se han formado durante este tiempo para asegurar el suministro de sus distritos y ser solidarios entre sí. Sobre todo, podemos ver los efectos que tiene sobre las mujeres medidas como los estados de emergencia, el aislamiento, las restricciones para salir y la atención insuficiente. Por un lado, la violencia contra las mujeres ha aumentado y el número de femicidios ha crecido. Las mujeres que han sido despedidas de sus trabajos tienen más dificultades para mantenerse a sí mismas. Por otra parte, las mujeres en la situación actual tienen menos o ninguna posibilidad de moverse fuera de sus casas, de intercambiar información, de visitar lugares para mujeres, de organizarse. Al mismo tiempo, está aumentando la presión sobre ellas para que vuelvan a ocupar roles más tradicionales, hecho que antes podían superar organizándose con otras mujeres y dando forma a su vida en común. En las últimas semanas, hemos visto y sentido una vez más lo importante que es preservar nuestros recursos naturales y el modo de vida ecológico. Esto significa construir relaciones sanas entre la naturaleza y las personas. Aquí, en Xinhuar, la vida continúa. Es importante que la vida continúe y no se detenga. Organizamos nuestra vida juntas y continuamos nuestro trabajo. Aquí, como mujeres, no experimentamos la violencia en nuestra vida cotidiana y tenemos la oportunidad de intercambiar, profundizar en nuestras relaciones, planear y discutir cómo queremos crear nuestra vida juntas. Nos reunimos como consejo cada 2 semanas discutiendo la situación política actual, los acontecimientos que han sucedido en nuestra vida comunitaria y las acciones que hemos realizado. Además, evaluamos el trabajo de los diferentes comités del pueblo. Esto significa que discutimos qué progresos se están haciendo y si es necesario cambiar nuestra forma de trabajar. Con esta base, planificamos el trabajo para la próxima vez. Juntas, consideramos quién de nosotras será responsable y de qué trabajo en el futuro próximo. Además, elegimos a la portavoz del pueblo cada mes. Vemos en la situación actual lo importante que es desarrollar formas alternativas de abastecimiento. Cuanto más cerca estemos de nuestro propio abastecimiento económico, mejor podremos reaccionar ante situaciones excepcionales. Especialmente los grupos que viven y trabajan juntos, principalmente en zonas rurales, son más capaces de afrontar y reaccionar a los cambios de la situación económica. Al mismo tiempo, la proximidad a nuestro cuidado también significa una mayor cercanía a nuestro entorno y a la naturaleza. Esto refuerza nuestra conciencia ecológica. Aquí en Xinhuar podemos ser autosuficientes de muchas maneras. Hemos recogido muchas hierbas y plantas comestibles que crecen en el pueblo y sus alrededores. Además, todavía tenemos alimentos secos y conservados del año pasado. Hemos hecho yogur y queso con la leche de las ovejas del pueblo y dividido los huevos de las gallinas del pueblo. Varias veces a la semana seguimos horneando pan en el horno del pueblo con la harina que molimos el año pasado. Este año hemos vuelto a labrar los campos y a sembrar trigo que ya ha crecido muy bien debido a las muchas lluvias y al sol. En las últimas semanas hemos plantado varias verduras como tomates, pimientos, berenjenas, pepinos y cebollas del huerto. Este año hemos plantado con el objetivo de poder abastecernos de verduras durante el año. También en los últimos años hemos plantado cientos de árboles frutales y este año los melocotoneros y albaricoqueros están dando frutos por primera vez. Los paneles solares que instalamos a principio de año siguen dándonos electricidad. Nuestro objetivo es proveer a todo el pueblo de energía solar y térmica. Sin embargo, debido a la situación actual y al embargo en curso, no podemos todavía finalizar el proyecto. En este momento, las escuelas están cerradas en toda la Federación del Norte y Este de Siria. En Shinwar, como parte del sistema educativo del gobierno autónomo de esta región, la escuela del pueblo, llamada Dashika Ubeis, también está cerrada. Uno de los proyectos de Shinwar es la expansión de la escuela. Queremos proporcionar un patio de recreo para los niños más pequeños y un patio de recreo para los niños más grandes. El 4 de marzo, en la semana de acción del 8 de marzo, abrimos oficialmente el Centro de Salud y Curación del Pueblo, llamado Sifashin. De su apertura, ha habido más de 200 visitas al centro, principalmente de mujeres de los alrededores y sus hijes, algunos de los cuales han venido a tratarse varias veces. El equipo de Sifashin está formado por 6 mujeres, 2 de las cuales vienen al pueblo desde las aldeas de la zona para trabajar en el centro de curación. 2 mujeres de los grupos ya han adquirido mucha experiencia en medicina y curación. Transmiten este conocimiento durante el trabajo en el centro de curación o a través de seminarios y talleres regulares. En este momento se está llevando a cabo un seminario sobre el embarazo y el nacimiento porque también estamos planeando trabajar sobre este tema. Inmediatamente después de la apertura del centro de curación, el equipo presentó el centro a las mujeres de varios pueblos de la zona y dio seminarios. Aparte de los tratamientos, el centro de curación en sí es un lugar importante para las mujeres, ya que pueden conocer a otras mujeres y compartir sus experiencias y conocimientos. Esto por sí solo contribuye al fortalecimiento de su salud y a la curación. Tan pronto como la situación cambie, invitaremos a las mujeres y daremos seminarios. Esperamos poder acercarles nuestra vida con este boletín. Por supuesto, hay todavía muchas cosas que no hemos mencionado aquí, pero que enriquecen nuestra vida cotidiana, como el nacimiento de los corderitos o los pequeños frutos verdes de los melocotoneros, o nuestra velada junto al fuego donde cantamos y bailamos, el coro de pájaros, el té juntos al atardecer, los paseos al campo o nuestra comida juntas. Cada año hacemos una gran comida juntas en primavera a la que asisten también amigas y amigos de los alrededores. Según la tradición, si llueve durante esta comida traerá una rica cosecha. Estamos contentas de comunicarles que llovió durante esta comida y les deseamos mucha fuerza y hasta la próxima vez. Fuente, Consejo de Shinwar, mayo 2020. Hola a todas, a todos, a todes, gracias por acompañarnos, gracias por esperar el comienzo un poco demorado del programa. A veces las cuestiones técnicas nos juegan una mala pasada y bueno, demoramos un poquito la salida, pero estamos muy contentas y contentos de que estén allí. Nosotros juntos nuevamente en este quinto programa de comunidades que se emite por FM Punta del Indio 100.3, Radio Comunitaria, Rural y Alternativa en Territorio Querandí. El editorial que escuchamos al inicio es una carta publicada, que salió publicada en el portal Kurdistán América Latina a principios de mayo y la trajimos hoy a nuestro programa porque el programa en su primera parte va a estar dedicado a la revolución de las mujeres de Kurdistán y porque mucho de lo que decían en esa carta que también nos hace recordar a la carta que habíamos leído algunas semanas atrás, cuando recién comenzaba Comunidades, de los zapatistas, nos cuentan que cuando hay un territorio organizado, cuando hay un espacio donde ya se pone en funcionamiento otras formas de economía, de convivencia, de cotidiano. La pandemia, más allá de que sea una situación que nos afecta mucho a todas y a todos, es una situación de emergencia, pero no es una situación de descontrol en las vidas, ni de desorden en los pensamientos, ni de pérdida de los objetivos. Eso nos parecía importante para compartir y también para reflexionar durante el resto del programa. Hola a todos. Yo en realidad pensé que estábamos pasando las noticias de la aldea en transición cuando escuchaba esto. Digo, mira, es un poco la idea también haber traído esto y todo esto que venimos haciendo en ya estos 5 programas, de cómo una comunidad puede funcionar sobreponiéndose a las peores situaciones que podamos imaginarnos, ¿no? Porque estas chicas están hablando en un momento de guerra. Entonces, bueno, nada, se puede si se está organizada, se puede si hay un proyecto, se puede si te basas en la naturaleza, si lo que haces es común, entonces se puede. A veces simplemente es cuestión de animarse, de dejar de algunas cosas de lado y darle para adelante. De las diversas formas de diseñar y construir vínculos, sociedades y modos de vida, vamos a hablar en este y en los siguientes programas de Comunidades. Arranca Comunidades. Hacemos este programa desde la idea, producción general y conducción, quien les habla, Eugenia Lara, junto con Daniel Martínez. Operación en estudio y edición de audios, Leo López. Noticias de la aldea en transición, producción en piso y redes sociales, Zoe Martínez Lara. Diseño gráfico, Lorena Morales, todos con mucha, mucha vibra, porque a veces se nos complica, llegamos a último momento con todos los audios que nos llegaron así, con las dificultades de bajarlo sin wifi, pero queremos bueno. Internet en Punta Inca. Pero estamos acá porque nos interesa volver a encontrarnos todos los domingos. Y sabernos que donde estemos este rato lo compartimos. En este segmento del programa normalmente hablábamos de lo que veíamos en nuestros programas anteriores y hoy la verdad que lo pensábamos más que nada ya siendo 5 programas como un viaje. En la paradoja de esta pandemia, en lo personal yo hice un viaje que nunca pensé que iba a poder hacer, recorriendo México con Ana Cacopardo y Purepecha en Cherán, con toda la experiencia en defensa del ambiente. Seguimos en Honduras con Berta Cáceres y su lucha ambiental. la voz de Lolita en Guatemala y su paso también por Tierra Querandí. Seguimos con Bolivia, con Adriana Guzmán, del feminismo comunitario antipatriarcal. Un paso por Chile también, con Viviana Catrileo, de la organización Anamuri, y también con Francisco Torres, que hablamos mucho sobre construir en humedales. Después entramos ya en nuestro país, entramos por Catamarca, con la Asamblea del Algarrobo, del Dangalá, en Córdoba, con las redes de Huerta y Casa de Semillas. En nuestra región también, con los maceros y toda su experiencia cooperativa, también con todo lo que estamos aprendiendo de plantitas, del espacio comunitario de acá de Punta del Indio. Lo que es conceptual, lo que habla de derechos del ambiente, economía feminista con Flor Parteño, colectivas de observadoras de COAF y colectiva feminista, y el derecho del ambiente y los pueblos con Mariana Kass. Así que para mí fue un viaje súper interesante. Recorrí cosas que nunca pensé que iba a recorrer, y menos en el momento en el que lo estamos haciendo, donde teóricamente no nos podemos mover ni podemos hacer nada. Podemos, y como decía antes, nada, es cuestión de animarse y hacer ese viaje. Para este programa tenemos desde México la voz y la lucha de Kurdistán a través de Alessia Dro, y desde allí abordaremos el diálogo con Claudia Corol sobre las revoluciones hoy. En Bioregiones y Permacultura entrevistamos a Luciano Cordon, permacultor y divulgador. Leo Rodríguez, de Editorial Madre Selva, nos acompaña a reflexionar sobre lo común y lo comunitario. Y mientras nos quedamos en casa, como la depredación sigue, vamos a dialogar sobre el avance de las fumigaciones con Dolores Sosa, de la Asamblea de Mar Chiquita Paren el Desierto Verde, y con Flor Bazán, de la Asamblea de Vecinos en Defensa de Santa Catalina. Además de las secciones que siempre nos acompañan, Usos y Beneficios de las Plantas Medicinales Nativas, Vuelo Hornito Feminista por la COAF. Así que prepárate el mate, el té, el vinito o lo que quieras, porque tenemos un programón. Es algo natural. Ya estamos en comunicación con Claudia Corol. Claudia, ¿estás ahí? Hoy comenzamos el programa leyendo la carta que publicaron las compañeras de Kurdistán desde la aldea de Xinhuar, y sentíamos que lo que ellas comentaban en esa carta era algo maravilloso, pero que lleva muchísimo tiempo. Muchísimo trabajo, muchísimo pensamiento, muchísima fuerza y bueno, todo un proceso muy intenso, ¿no? No sé si la pudiste leer, si te llegó. Una carta. Sí, la leí, la verdad que es una maravilla, y creo que expresa efectivamente toda una experiencia cultural, política, acumulada por las mujeres kurdas, por el movimiento de mujeres y por las organizaciones revolucionarias del pueblo kurdo, pero que en este caso se expresan en una comunidad de mujeres que han hecho de la revolución su vida cotidiana, ¿no? Y que esa revolución atraviesa todos los aspectos precisamente de la vida cotidiana. Es muy bella la carta, pero sobre todo lo que están haciendo, ¿no? Sí, y porque hasta se pueden dar el tiempo de alegrarse porque nacen los corderos y porque comen lo que ya cosecharon. Realmente nos emocionaba mucho poder escucharlo y poder sentir que eso existe en un territorio tan hostil como el que ellas habitan, ¿no? Sí, además con una apuesta a la vida tan fuerte en medio de tantas amenazas que tienen cada día. Para introducirnos en el tema con la voz de Alessia, vamos a escuchar un audio que nos mandó, y del cual la idea es desprender un poco diferentes ejes, puntos que podamos ir caminando juntos. Soy Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Enviamos nuestros saludos revolucionarios al programa Radio de Comunidades desde una resistencia histórica en Kurdistán. Lo común es para nosotros lo básico que permite la vida en la sociedad y en el universo entero. Desde los pueblos ancestrales en Medio Oriente, pero como en Abya Yala, tenemos un enfoque ecológico a lo que es la comunidad. Lo vemos esto mirando a la naturaleza. La naturaleza permite que los ecosistemas en sus diferencias coexistan a través del mutuo ayudo, desde el mutuo apoyo y desde la autorregulación. En el idioma kurdo, la palabra comunidad no es diferente de la palabra sociedad. La palabra civak significa al mismo tiempo comunidad y sociedad. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo la sociedad siempre se han autogobernado, si pensamos por ejemplo a nuestra América, pero también al territorio de Kurdistán, conocido antiguamente como Mesopotamia, vamos a ver cómo la construcción colectiva en alianzas de los pueblos cada día se ha dado más allá del Estado, a través de sus comunidades autónomas. Entonces, lo que pensamos ser importante es alejarnos de este pensamiento político que nos dice que la sociedad es un momento para la construcción de una política estatal, gubernamental. En verdad, para nosotras hacer comunidad significa poder, desde nuestras necesidades, reconociéndola juntas, satisfacerla colectivamente. Encontrar mecanismo para que nadie, digamos, sea dejado detrás. Y entonces un problema de uno, de una, es intergeneracionalmente un problema de todas, de todos. En la Federación Democrática del Norte de Siria, en Rojava, Kurdistán, son de hecho las comunas, las comunidades autónomas, asambleas populares, que ven más ampliamente vivir el significado de la comunidad en su profundidad, poniendo ante no la competencia, sino más bien la compartición, no el individualismo, sino la colectividad, el respeto mutuo y no la imposición, de forma intergeneracional. En las comunas, que son las bases de asambleas populares que deciden cómo organizar la vida bajo el aspecto de la salud, bajo el campo de la economía no capitalista, bajo el campo, por ejemplo, de la cultura y del arte, de manera que las comunas son los tejidos de la autorregulación de diferentes pueblos con diferentes idiomas que viven de forma autónoma la diversidad a partir de la unión de las diferencias, sin jerarquías y suprafacción. Las comunas permiten, a través del trabajo colectivo, la eliminación de la explotación en la vida. Las mujeres han sido las que más han impulsado el proceso revolucionario de creación de comunidades autónomas, autogestionadas, en armonía con la naturaleza y con todos los seres vivos, porque pensamos que históricamente las mujeres con sus disidencias han sido las que más han impulsado los procesos de socialización. Un ejemplo de eso es el pueblo de Njiwar, que es un laboratorio político fundamental dentro de la revolución de Rojava, que va justamente desde una visión ecológica de autoconstrucción, fortaleciendo las dimensiones antipatriarcales de la organización social en todo su conjunto. Muchas veces cuando pensamos en crear comunidad y qué significa vivir en comunidad, pensamos a la necesidad de crear otro mundo. Esto es una consigna que Muchas veces hemos escuchado la necesidad de crear otro mundo. Pero nosotras pensamos que como la comunidad y las sociedades en las cuales vivimos en el conjunto no son algo de diferentes, pensamos en verdad que es fortaleciendo cada día desde las relaciones más cercanas nuestros vínculos, iniciando desde el aquí y la ahora, que es posible cambiar el mundo. Entonces esto nos lo hace más fácil, porque no es necesario crear otro mundo, es necesario fortalecer desde nuestro cotidiano las relaciones más cercanas que ya vivimos. Sakine Jansiz, la fundadora del Movimiento de Liberación de Kurdistán, decía: la libertad no es algo que he soñado y he vivido. La libertad no es algo que he soñado y he vivido individualmente. Decía: la libertad es algo que he construido colectivamente cada día en el aquí y en el ahora. En 6 minutos una síntesis maravillosa de toda la lucha del pueblo kurdo, ¿no? Claudia, no sé qué te resonó más de todo. Yo anoté y no me alcanzaba la hoja para poner todas las cosas que me parecían importantes. Bueno, sí, yo pienso que este concepto de comunidad es lo central, tal vez, que articula todas las otras dimensiones. Una comunidad que no se que justamente cuestiona la idea del Estado como fuente y lugar de construcción política. Esto que ella decía tan lindo también, que en el lenguaje kurdo comunidad y sociedad es lo mismo, y esto significa una organización social no estatal. Y ella decía que es para resolver intergeneracionalmente las necesidades que surgen en vivir cotidiano, en vivir diario, y también asumiendo la dimensión ecológica de una comunidad con y en la naturaleza, ¿no? Es decir, hay un cambio de relaciones sociales en términos de ruptura con las políticas estadocéntricas, pero también con esa ruptura entre humanidad y naturaleza. Entonces, cómo utilizar todos los bienes comunes, o utilizar, no sé si es la palabra, pero armonizar los bienes comunes en una dimensión de generación de bienestar, y no como un ideal o un sueño, como decía Sakine Jansiz, sino como una libertad que se construye colectivamente. Bueno, me parece que por ahí viene mucho de lo que ellas... las mujeres el movimiento Mujeres de Kurdistán ya están realizando, y eso también es potente, porque no es que nos están hablando de una idea del mundo que puede ser atractiva, sino que lo están creando ese otro mundo necesario, y desde una posición tan interesante también como el fortalecimiento de los vínculos inmediatos y el cambio de las relaciones que ya estamos viviendo. No solo esperar a que se haya realizado un cambio mundial para poder cambiar nuestras actitudes cotidianas y nuestras formas de vincularnos, ¿no? Creo que por lo menos a mí esos son algunos de los temas que más fuerte me sonaron. Y cuando ella dice en algún momento terminar con la explotación en esa comunidad como forma de terminar con todas las formas de opresión, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, digo yo, pero demostrar que se puede vivir sin la opresión de unos a otros y a otras, o de unos y unas a la naturaleza. Terminar con la explotación de las mujeres y generar una cultura antipatriarcal me parece que es central para desmontar la historia ancestral de opresión de nuestros cuerpos como mujeres. Sí. Lo común es lo básico también, ¿no? En todas las los conceptos que decía y el apoyo mutuo, como cuántos conceptos fundamentales para y fortalecer las relaciones más cercanas, esto tal cual, no necesariamente tenemos que esperar más allá, y lo están haciendo, como vos decís. Y también ellas proponen, bueno, están ahora, y la carta justamente es desde Xinhua, y lo hablan como un laboratorio político. Quizá vos puedas como ayudarnos a hablar un poco más de ese pueblo que construyeron juntas, ¿no? Ahí, Dani, ¿querías decir algo? Hola, Claudia. Yo estoy ahí atento. Te quiero hacer una... ¿Vos nos podrías decir en qué contexto está pasando esto? ¿En qué contexto geopolítico? ¿Dónde está ubicado, para dar un panorama a los que nos están escuchando? ¿Dónde está pasando esto concretamente? Claro, esto es en pleno Medio Oriente, uh-huh. Y además en el marco de una guerra de agresión contra el pueblo kurdistán, donde la represión, por ejemplo, en Turquía es tremenda, pero donde en otros lugares Kurdistán está en el territorio de Turquía, o sea, el pueblo kurdo está en el territorio de Turquía, de Siria, de Irán, de Irak, digamos, serían los estados como los conocemos, sí. Y justamente frente a esto la población... que está desparramada y que uno podría pensar, de acuerdo a las lógicas que nosotros tenemos, que está luchando por su autonomía política y por la creación de un Estado kurdo, no. Lo que están proponiendo es el confederalismo democrático, que es una manera de autoorganización desde las comunas, desde los lugares, en cada uno de los territorios en los que se encuentra, y donde además en un territorio pueden convivir varias de estos pueblos, y una organización que, tal como se decía acá, lo decía Alicia Dro, que es parte del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y representante dentro de la en vínculo con América Latina, bueno, una forma de organización que tiene como objetivo rehacer las formas de la vida política, pero también de las relaciones sociales, con una cultura de paz, como decía, en medio de una cultura de guerra, en una cultura ecológica, en medio de una cultura de destrucción de la naturaleza y la vida, y de una cultura que tiene que ver con la libertad, en medio de ser perseguidas y perseguidos, claro, como pueblo históricamente, y en particular hoy en Turquía, con una cantidad de presas y presos políticos de donde el fascismo, conducido por el régimen turco y por el gobierno de Erdogan, se ha ensañado en la persecución a las mujeres, en particular luchadoras del pueblo kurdo. Entonces, en este contexto es notable, es conmovedor como incluso el estar resistiendo a la guerra no la llevó a una política, claro, militarista, por ejemplo, ¿no? Además, sino de... Sí. Sí, no, de convivencia, porque la Confederación Democrática también, ellos, por lo que a poquito que pude ver, ellos tienen, ellas convivir con los gobiernos, ¿no? De Irán, de Irak, de Turquía y de Siria, de algún modo, ellos tampoco están buscando ser un Estado-Nación, sino una confederación, una verdadera biorregión, como hablamos a veces acá. Inclusive tienen su lucha interna por el Estado-Nación, porque digamos hay un sector, corregime si estoy diciendo algo que está mal, del Kurdistán que busca ser un Estado-Nación, ¿no es cierto? O sea que ellas aún van contra eso, no contra, sino construyendo al lado de eso, ¿no? El Movimiento de Mujeres de Kurdistán y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán también, por otro lado, tiene una política de construcción del confederalismo democrático, que justamente no es ganar la conducción de estados, claro, ni generar otro estado, sino generar esta forma de organización desde abajo, desde la base, desde las propias experiencias políticas, culturales, sociales. En estos días, por ejemplo, también veíamos las formas de organización frente a la pandemia, al coronavirus, donde lo que están haciendo es tratar de fortalecer las experiencias de salud desde la comunidad, desde la base de su organización. Y insisto, esto que me parece muy importante, porque uno podría pensar, sabemos que es un movimiento que resiste la agresión política y militar de los estados, pero el acento principal, tanto en experiencias como en el de Xinhua, que es la de una aldea de mujeres que hartas de la violencia patriarcal se organizaron de manera autogestiva, uh-huh. Pero también lo podemos ver en otras formas de expresión cultural de esa revolución, como es genealogy, que es la ciencia de las mujeres que vienen construyendo, como reflexión, pero también como forma de generar un pensamiento desde la vida de las mujeres, desde el pensamiento ancestral de las mujeres, desde las mitologías, desde la recuperación de todos los conocimientos ancestrales que las mujeres van transmitiendo de generaciones en generaciones, y que bueno, en esa región de la histórica Mesopotamia, imaginemos, claro, que es una antiguos medos, lugar de cuna civilizatoria, ¿no? Donde han nacido muchas de esas interpretaciones del mundo. Ahora, poder pensar al mundo desde la mirada, los cuerpos, las vidas, la memoria, la historia de las mujeres, es una audacia tremenda, y eso hacerlo en medio de las agresiones que les imponen los estados, no solo los estados de Turquía o de los gobiernos de la región, sino el apoyo de las potencias, claro, claro, imperialistas, Estados Unidos, Rusia, Europa, que las han dejado a merced de estos gobiernos fascistas, ¿no? Entonces, realmente que hayan seguido cultivando la belleza, que hayan seguido sembrando la posibilidad de otras formas de relaciones humanas, como son las que ustedes escuchaban en la carta que nos llegaba desde Xinhuar, que hayan podido y estén pudiendo no dejarse derrotar en las cárceles tremendas de la dictadura de Erdogan, a mí me parece que es muy alentador, muy esperanzador, y nos da la idea de que si se construye con fortaleza una ideología emancipatoria y una cultura emancipatoria, realmente los pueblos se vuelven invencibles. Sí, justamente sobre el momento que están pasando muchas mujeres kurdas presas en Turquía, nos hablaba ella en otro audio que, digamos, nos decía, estamos internacionalmente todas vinculadas porque esta situación es una situación de extrema gravedad, ¿no? Sí, por supuesto, porque está por un lado que ha habido una montón de persecuciones y de encarcelamientos de mujeres y de activistas kurdos, en particular, por ejemplo, el 22 de mayo fueron arrestadas 18 personas en el marco de una festividad del mes sagrado del Ramadán. Hay muchas personas llenando las cárceles en Turquía, incluso personas como Java Kidan, de 71 años, integrante de las Madres por la Paz, en arresto domiciliario, y líderes del movimiento de mujeres y de los movimientos, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Rosas de la ciudad de Yarkabir. Es decir, esas prisiones en el marco de cárceles que están hacinadas, sí, y de donde el peligro de, por ejemplo, la extensión del coronavirus o de cualquier otra enfermedad se vuelve realmente muy grave. Ha habido, por ejemplo, una discusión de parte del gobierno de Erdogan de liberar a muchos cientos de presos de las cárceles, pero no los presos políticos. Es decir, hay una política de exterminio del liderazgo político del movimiento de mujeres de Kurdistán, y por suerte frente a eso hay pronunciamientos y exigencias por la libertad de las activistas kurdas en muchos lugares del mundo. Desde acá, que hiciéramos que desde esta radio de Punta Indio también resuene con fuerza, sí, claro, esa exigencia que tenemos como mujeres, como feministas de la Vía Yala, de la libertad urgente de todas las activistas y de todos los y las activistas del mundo revolucionario de Kurdistán. Sí, sí, sí, por supuesto. Por eso el espacio de este programa, nuestro diálogo, el traer a la lucha de las compañeras, es fundamental que se pueda difundir, que se pueda decir libertad a todas las presas políticas en Turquía, ¿no? De hecho, Alesia nos decía que este programa se iba a tratar de difundir en México, que era donde estaba ella, para que lo pudieran escuchar. Así que en los lugares en donde se pueda, vamos a hacer este reclamo. Encontré ahí perdido un audio de 2 minutitos de Alesia hablando de Genealogy. Entiendo que debe haber sido en alguno de los encuentros de Pañuelos en Rebeldía o algo así, así que sí, lo traemos para escucharlo y ya después ir cerrando. Nos contamos estas palabras de resistencias y de lucha desde Medio Oriente, desde Kurdistán, donde sigue una resistencia victoriosa y sigue una lucha sin fin. Desde 45 años, desde cuando las mujeres se levantaron y lograron tener una unidad muy fuerte sin fragmentarse dentro de su movimiento de liberación. Y esto llegó a crear una sociedad democrática, de democracia directa, basada sobre las nacionalidades múltiples, o sea, la plurinacionalidad que tenemos en Kurdistán. Estamos hablando no solo de mujeres kurdas, que están ahora en un proceso revolucionario. Estamos hablando de árabes, estamos hablando de armenas, estamos hablando de mujeres chechenas, circasas y de diferentes religiones, entonces caldeas también y esidas. Lo que nos enseñó esta revolución fue, por supuesto, de ver que sueño y acción en alguna manera están mediados por la realidad, y como nos enseñó también un educador que siempre vamos a retomar en nuestras formaciones populares de genealogy, y esto que es la posibilidad de la acción misma que hace que el sueño y la realidad se junten. Entonces, hoy nos estamos acá, hace 5 años, como Movimiento de Mujeres de Kurdistán, compartiendo la experiencia del confederalismo democrático, de la plurinacionalidad, y fuimos en Colombia, fuimos en Ecuador, fuimos en México, fuimos en Guatemala, y cuando hablamos de confederalismo democrático, sobre todo desde las luchas de las mujeres, nos dicen, acá tenemos otro nombre, pero tenemos, entendemos lo que están diciendo y lo que se está empujando por acá. Entonces, esa tendencia que vamos a ver en toda Via Yala también nos hace hablar desde una lucha común muy fuerte contra el heteropatriarcado, pero sobre todo para una sociedad plural y que sea basada sobre todo sobre la plurinacionalidad, desde Via Yala hasta Kurdistán. Bueno, tantas veces lo hemos dicho, ¿no, Claudia? Desde la Via Yala hasta el Kurdistán. Y lo hemos dicho cantando en las calles y en los encuentros. Qué tiempos que deseamos que vuelvan, ¿no? Uh-huh. Bueno, el sueño y la realidad se juntan, decía Alesia, y en ese camino seguimos. Y decíamos, al pedido de la libertad de todas las presas y presos políticos, sumamos el de Ocalán también, ¿no? Por supuesto, y sí, decir que otro de los aspectos que me parece importante señalar es este internacionalismo recreado y renovado por el movimiento de mujeres de Kurdistán, que hace que se expresen de esta manera y conociendo las luchas que venimos realizando en nuestro Via Yala, ¿no? Claro. Creo que es parte de nuestra reciprocidad hoy hacerle llegar nuestro abrazo, nuestra solidaridad y la exigencia de libertad para el pueblo y para cada una de las personas que hoy están viviendo en la cárcel. Bueno, le pedimos a Alesia que nos recomendara un tema y ella nos pasó un tema que habla de las bellas mujeres que luchan y de las flores que crecen en el desierto. Así que nos despedimos con este tema. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, chao, Claudia. Un regalo para vos. Un abrazo. qeynin ediqe lem qış çöne jor Geç cebiner çerha cihan zor gredanem mere zor Jin çöne peş birdi qeynin ediqe lem qış çöne jor Geçim duğazın bin mere varın şevre Diloğam duğazın bin mere varın cenge Geçim duğazın bin mere varın şevre Diloğam duğazın bin mere varın cenge Me presento, mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy integrante de la editorial Madre Selva. Madre Selva es un pequeño emprendimiento editorial, nosotros nos definimos como editorial interdependiente. De hecho, el colectivo de editoriales con las que articulamos actividades en común, nos definimos de esa manera, después de mucho discutir. El término que habitualmente se usa es el de editorial independiente. Pensar en lo independiente implica que existe la voluntad de independizarse de, y en realidad nosotros no estamos por una práctica de independencia respecto de una centralidad, sino que lo que nosotros tenemos es una práctica de interdependencia. La interdependencia nos acerca más a la tradición del mutualismo y del cooperativismo y nos posiciona también en esa línea que va del apoyo mutuo a la autogestión. Por eso creemos que los proyectos editoriales, como cualquier otro emprendimiento, tanto cultural como de trabajo, espacios de trabajo, que pretendan una práctica de autosustentación, tienen también que plantearse en términos políticos. Entonces implica que por más que vos tengas un espacio de trabajo que puede ser una huerta, o en nuestro caso una editorial, o una bicicletería, tenés que poner en esa actividad en términos políticos también. Entonces, cuando vos haces este movimiento de politizar tu actividad de trabajo, estás buscando nuevas relaciones de reciprocidad con agentes que trabajen en la misma línea que vos. En nuestro caso, nosotros nos asociamos con otras editoriales y al mismo tiempo también tenemos emprendimientos, por ejemplo, en este caso de la cuarentena, con librerías que están en este momento imposibilitadas de trabajar, con distribuidoras, con los lectores y lectoras. Implica pensar en términos no solamente de economía, sino también en términos políticos. Y en el caso de interrelaciones más amplias, como puede ser el de las cooperativas integrales que hay en algunos países funcionando, articulando con la misma perspectiva de trabajo comunitario distintas experiencias que pueden ser de vivienda, junto con las culturales, junto con las de alimentación. Entonces, para nosotros lo común y lo comunitario se expresa de esa manera. Muchas gracias por el espacio. Nunca me acostumbraré, esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré, tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Bueno, de nuevo en el piso, ya con el segmento de Bioregiones. Hoy estamos en comunicación telefónica con Luciano Cordon. Luciano, yo pienso, lo veo como un divulgador, un viajero, un permacultor, asambleísta, militante. No sé, Luciano, decime vos si estoy bien encarado. ¿Cómo? Sí, gracias. Gracias ahí por los conceptos. Sí, va por ahí. Yo me defino como un diseñador o como un activista y comunicador, que es lo que acabas de decir, así que me siento cómodo. Bueno, en principio nos gustaría una pequeña síntesis de qué hablamos cuando hablamos de permacultura, sabiendo por dónde te va vos también, ¿no? Ok. Y bueno, la permacultura, cuando hablamos de permacultura, la palabra es una contracción de cultura y de permanente, ¿no? Que de alguna manera no define qué es la permacultura, pero sí hacia dónde va, ¿no? A la construcción de una cultura permanente que se pueda sostener en el tiempo. Y en definitiva, la permacultura es un sistema de diseño, nace de ese modo. Un sistema de diseño que, bueno, me gustó ahí lo que contaban del enfoque de Madre Selva, ¿no? Es un sistema de diseño que nace a partir de la intención de asociar plantas, asociar cultivos para poder potenciar esos sistemas. Nace en los 70 en una facultad de agronomía en Australia con Bill Mollison y David Holmgren. Y a partir de la observación de patrones de la naturaleza y ver cómo la naturaleza trabaja con un patrón asociativista para poder potenciarse, ellos empiezan a aplicar estos patrones de la naturaleza al diseño de ecosistemas. Y a partir de ese planteo, bueno, empieza a desarrollarse la permacultura como un sistema de diseño que no implica solo el diseño de una casa, de un chacra, de un terrenito, de una comunidad, sino un sistema de diseño enfocado en los sistemas, y en sistemas sustentables, regenerativos, permanentes. Bien. Y con un marco, con una... ¿no? Que es el marco de la ética de la permacultura. Bien. Acá lo que siempre estamos trabajando es el concepto de biorregión y la permacultura desde el enfoque social, ¿no? Esto que vos decís, salirnos un poco de la Facultad de Agronomía. Y yo te escuchaba los otros días hablar de cuando lo económico se lleva a conceptos naturales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la energía? ¿Cómo manejar la energía? ¿Cómo es eso de acumular, no acumular? ¿Querés hablar un poquito de eso? Que es muy interesante. Sí. Básicamente, en la permacultura, dentro de la ética de la permacultura, para mí la permacultura es una ética, es la ética del cuidado. Son tres ejes, que es el cuidado de la tierra o del planeta, el cuidado de las personas y la distribución equitativa. Y dentro de ese eje, que es la distribución equitativa, que es como la dimensión económica, la permacultura trabaja con los patrones de la naturaleza. Y la idea es tratar de generar una economía y una manera, en definitiva, de administrar los bienes comunes en relación a cómo funcionan los patrones de la naturaleza. Hay un economista que se llamó Silvio Hessel, alemán-argentino, el padre del sí. que fundó Villa Gesell, el que lo fundó es Carlos uh-huh. Idaho Gesell, y Silvio, el padre, lo que planteó es el orden económico natural, ¿no? Un libro que si lo googlean pueden sí, encontrar ahí en internet, donde básicamente plantea que el orden económico tendría que respetar los patrones de la naturaleza. Y voy a poner un ejemplo rápido en relación a la energía. Nuestro sistema financiero y bancario funciona completamente al revés de cómo funciona el almacenamiento y la acumulación de energía, tomando el dinero como energía, para poner un ejemplo, que en definitiva no deja de ser eso. Si yo tengo un sistema de acumulación de energía de las renovables, o incluso de las no renovables como los hidrocarburos, uh-huh. vamos a ponerlo con la energía solar. Tengo un panel fotovoltaico sobre mi techo que junta un montón de energía solar y la acumula en una batería o en un banco de baterías, en definitiva en un banco de baterías. Toda esa acumulación de energía que hace esa batería, si yo no la utilizo y la dejo acumulada y guardada del mismo modo que esa energía, dinero, queda guardada en un banco, ese banco de baterías en la energía fotovoltaica, a medida que va pasando el tiempo y yo no la uso, se va perdiendo. ¿Sí? Es una ley universal, es la segunda ley de la termodinámica, la entropía. La entropía. Esa energía con el tiempo se va a ir perdiendo por más que yo no la use. ¿Sí? La tengo que usar para que no se pierda de algún modo, o por lo menos para que se transforme. Nuestro sistema financiero funciona al revés. Es como si yo cargara mi batería con el panel solar y al otro día fuera y tuviera un 110% de batería y al año tuviera dos baterías. Bueno, la naturaleza no funciona de ese modo y nuestro sistema financiero funciona a la inversa de la naturaleza. Entonces lo que proponía Gesell era que en realidad por guardar el sistema financiero un dinero, uno tuviera que pagar un interés, tuviera que pagar un punitorio, no que el banco me pague a mí por tener el dinero, para en realidad desalentar la acumulación del dinero y hacer el dinero circular como energía, como hace un sistema natural, como hace un bosque, como hace una pradera, como hace el río. La energía está circulando constantemente y alimentando todos los subsistemas que componen el sistema general. Suena muy poético de algún modo, pero funciona así la naturaleza y hay un montón de ejemplos a pequeña escala donde la economía también funciona de ese modo y la ruedita sigue girando. Sí. Distribuyendo equitativamente las cosas, ¿no? Los ejemplos cooperativos, mutualísticos, de alguna manera trabajan con esa ética y ese enfoque. ¿Querés avanzar un poquito con Moneda Par? Hablarnos un poco de eso, de la billetera vacía, ¿cómo...? Bueno, Moneda Par es uno de los ejemplos, ¿no? Que durante, para muchos de los que estuvimos durante un montón de años en esto, bueno, siempre veíamos, leíamos de lo que se podía hacer. Era el plano teórico, un acercamiento y una experiencia muy interesante en la época del 2001 con los clubes del trueque, llamados clubes del trueque, pero donde de alguna manera circulaba una moneda propia de cada club para poder hacer los intercambios. Y en los últimos años, a partir del desarrollo de diferentes tecnologías, aparece un grupo que arma esto de moneda par, que es una criptomoneda comunitaria, ¿sí? En definitiva es una moneda, uh-huh. Pero una moneda comunitaria que permite a una comunidad, a un grupo, a un nodo, poder tener una herramienta de intercambio, que en definitiva eso muchas veces es el dinero. Nuestro dinero de curso vigente y legal, por un lado es una herramienta de intercambio y por otro una herramienta de ahorro, donde a partir de esa herramienta de ahorro en el dinero se generan grandes desigualdades y una gran parte de estos problemas. Estas monedas comunitarias son herramientas de intercambio, no son para acumular, sino para poder hacer un intercambio a partir de esa herramienta moneda de bienes y servicios con el otro de una manera justa y con un criterio consensuado. Y el concepto de la moneda, de la billetera vacía, tiene que ver con esto, tiene que ver con la no acumulación, con el dinero como una herramienta para poder generar los intercambios que necesitamos nosotros para poder adquirir lo que necesitamos y para poder de alguna manera vender lo que nosotros producimos. Y dentro de todos estos conceptos, tanto en moneda par como en las monedas complementarias, como en la permacultura, trabajamos con el concepto de prosumidores. Bien. Que en definitiva... Sí, sí, sí. Explicar un poquito eso, por favor. Bueno, ¿qué es esto de producir una parte de lo que necesitamos? No el 100%, sino producir una parte de lo que necesitamos y adquirir la otra parte que necesitamos y no podemos producir, ¿sí? Y en realidad es un concepto que nace de producir y consumir. Pero yo le saco la palabra consumir, porque el pensar en que un prosumidor produce una parte de lo que consume también está parado dentro de este paradigma en el cual vivimos hoy, y de alguna manera en la permacultura siempre tratamos de pararnos en otro paradigma. Entonces, en realidad, nosotros lo que hacemos es producir una parte de lo que necesitamos, ¿sí? Porque de alguna manera también nos cuestionamos qué es lo que consumimos. Y a partir de empezar a cambiar la óptica, en realidad empezamos a consumir lo que necesitamos y producimos esa parte. Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con el generar autonomía, ¿sí? Con el generar la posibilidad de ser más resiliente, no solo ante el contexto de hoy, sino en la generalidad. Uh-huh. Y de alguna manera, lo vuelvo a atar con lo que decía el compañero de Madre Selva, Leandro, si no recuerdo Leo. O escuché Leo. Mal, en este concepto de interdependencia. De alguna manera, cuando empezamos a pensar en la interdependencia, a partir de ese concepto surge el concepto de prosumidor, ¿sí? De alguna manera hay un ideal sobre la autosuficiencia que tiene que ver justamente con producir el 100% de lo que necesito. Y de alguna manera es una trampa, porque dentro de esta visión desde la permacultura y otras disciplinas que pensamos asociativamente, cooperativistamente, mutualísticamente, en realidad pensamos en términos de interdependencia. Y cuando pensamos en términos de interdependencia es porque también dependo del otro, y en este caso yo produzco una parte y dependo del otro para poder resolver la otra parte que yo no puedo producir. Porque somos seres sociales, los seres humanos, y evolucionamos de una manera social y comunitaria y colectiva. Entonces, la verdad que nos es mucho más fácil de ese modo, y de alguna manera el sistema en el cual vivimos nos tiende esa trampa de creer que podemos, a partir de nuestro esfuerzo personal y de nuestras claro. propias capacidades, la autosuficiencia, la autosustentabilidad, son utopías interesantes para marcar un norte, pero al mismo tiempo son una trampa, porque la salida de muchas de las dificultades que tenemos es a partir del asociativismo, del cooperar, de lo comunitario. Entonces, este enfoque de prosumidores tiene que ver con interdependencia en un contexto de hoy donde la interdependencia se hace mucho más evidente que hace unos años atrás, ¿no? Claro, porque en realidad un poco lo que nos pasa en lugares como los que estamos, que son pequeñas poblaciones, esta cosa de integrar pequeños núcleos, esto que vos decís, ¿no? Hacer que la cosa circule, que sea viva. Esto, lo mismo que hablábamos con la que hablaban las mujeres de Kurdistán y todo, de hacer que la naturaleza funcione y haga su camino, y nosotros empezar como a ir por ese lado. Por otro lado, también pensaba cómo hacemos construcción comunitaria. ¿Vos imaginás este esquema funcionando con cómo se hace esa transición, ¿no? En lugares pequeños como este, donde está el comercio tradicional, convencional, donde está el turismo convencional, donde hoy todo eso está prácticamente venido abajo, porque pensar el turismo como lo pensábamos, prácticamente va a ser muy difícil. El comercio también, como lo pensamos, porque también es complicado. ¿Qué te parece? ¿Cómo podríamos pensar una aldea como esta, una situación de este tipo? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que hay un enfoque de conceptual que por ahí era una palabra que no usábamos hasta el contexto, que era lo esencial, ¿no? Los esenciales. Bien. Y de alguna manera ahí está la clave. El poder de alguna manera, por eso también hago la diferencia entre lo que necesitamos y el consumo. Lo que necesitamos tiene que ver con lo esencial. Y de alguna manera la reformulación que hay que hacer en un montón de enfoques tiene que ver con generar bienes y servicios en relación a lo que es esencial. Y un poquito en los lugares chiquitos estas situaciones son, de alguna manera, se impactan mucho más fuerte, pero al mismo tiempo la escala permite generar mucho más rápido respuestas que cuando tenemos escala grande. Cuando en una red pequeña entra algo de dinero, ¿sí? Y voy a contar un ejemplo, como por ejemplo en Pocho, Córdoba, donde yo trabajo, que es una localidad rural muy, sí, muy pequeñita, ¿no? En todo el departamento de Pocho viven 5.000 habitantes. Sí, mira. La ciudad más grande tiene 2.000, la capital. Y donde de alguna manera cuando nosotros hacemos una actividad y generamos unos mangos, lo primero que hacemos es ir a comprar queso de cabra al vecino. Es automático. Y ese vecino recibe ese dinero por el queso de cabra y lo primero que va a hacer es ir al otro comercio a comprar algo que necesitaba porque estaba esperando de alguna manera esa inyección. Y así es como funcionan las comunidades pequeñas. Ese dinero en definitiva no queda por fuera de la circulación. Y en los contextos de crisis más, porque hay poco circulante. Entonces, claro, en lugares chiquitos, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que empezar a pensar cómo podemos producir una parte. A ver, una parte de lo que necesitamos de alimento. Cuando no podemos tener la posibilidad de producir una gran cantidad de alimento, cuando digo producir es hacer una huerta, tener árboles frutales, lo que podemos hacer es asociarnos con alguien que puede producir y nosotros cocinar, o incluso dejar de comprar comida industrializada y procesada para simplemente adquirir materias primas, que siempre son mucho más baratos, para poder cocinar nosotros, poder vender comida, poder trabajar en servicios, volver más a la parte de oficios, ¿sí? Porque muchas de las cuestiones en las que enfocamos nuestra labor, nuestra profesión, en realidad no están enfocadas hacia el área de los esenciales. Todo lo que tiene que ver con la educación, incluso con la cultura, más allá de las dificultades de reformulación. Hoy ponemos en valor muy distinto al que hace un programa de radio, al músico, al que hizo una película, porque es la verdad lo que nos permite a veces sostener esta situación emocional de tener que estar encerrados. Claro. Pero básicamente empezar a enfocarnos no tanto en el afuera del pueblo, de lo que puede venir como un input externo, sino a lo que tenemos y tratar de reformular los patrones para poder generar un proceso a partir de lo que tenemos sin depender tanto de la afuera. En el momento que se abra, bueno, empezar a incorporarlo, pero no para dejar esa resiliencia que fuimos generando, sino para tener un input externo que nos permita crecer. No olvidarnos de lo que nos ha pasado en otras épocas donde empezamos a generar un montón de construcciones comunitarias, en definitiva, y que cuando vinieron las épocas de vacas gordas, un poquito nos acostumbramos y volvemos. Sí. Tanto las redes de comercio justo, como las huertas, como estas monedas complementarias, en definitiva, son excusas para la construcción de comunidad. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la salida? No hay una salida puntual, ¿no? Sí, lo que está claro es que es a través de un proceso comunitario. Cualquier estrategia que nos permita juntarnos, conocernos y poder proyectar juntos es la estrategia válida, sea una huerta, el armar una olla popular, el hacer un comedor, el ir a ayudar a hacer una minga en la casa de alguien, sea bioconstrucción o sea con ladrillo de cemento. Sí, sí, acuerdo con eso. Hay que ser consciente en eso porque lo importante es la construcción comunitaria. ¿Sí? Lo demás son excusas. Yo siento que por ahí va la salida. Bueno, Luciano, la verdad que es muy nutritivo y bueno, con las expectativas que teníamos de escucharte, está bueno, nos dejás pensando. Espero que todos los compañeros que están escuchando por ahí hayan resonado estas palabras, que muchas veces las hemos intentado charlar, pero bueno, a veces cuesta. Así que yo te voy despidiendo, contanos un poco el tema que elegiste y por qué, y bueno, seguimos en contacto igual. Sí, quedo ahí a disposición para lo que precisen, incluso para aportar algún material para alguien que está queriendo en el cambio y algún libro y alguna cosa que quiera profundizar. Y el tema que elegí, de alguna manera, bueno, tiene mucho que ver acá con lo que estuvimos charlando y con una cuestión de la mirada y la actitud, es de Lenin, que es un cantautor brasilero, paulista, y se llama Paciencia. Que no es lo mismo que quedarse y resignarse, ¿no? Sino paciencia para poder entrar en esta construcción comunitaria para cambiar el presente que nos toca hoy. Bueno, yo también te despido, Luciano, y dos cositas. Una, que cuando algo de todo esto cambie y podemos encontrarnos y llegue, como decimos, el tiempo de los abrazos, haremos un gran festival de todos quienes pasaron por comunidades. Sí, ni hablar, así que invitadísimo a Punta del Indio. Y y bueno, que tenemos un Facebook que se llama Comunidades, en el cual podemos ir ahí colgando las novedades o los materiales que nos haga llegar. Genial, muchísimas gracias, bueno. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Luciano. Y bueno, ahí estaremos. Y quedamos en contacto, sí, ni hablar. Abrazo. Abrazo grande. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Thank you. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. Hola Radio Escucha, mi nombre es Carla, les estoy hablando desde el espacio comunitario de producción saludable. La plantita que elegimos para hoy es la ortiga. La ortiga es una plantita perenne, su raíz es fibrosa y muy resistente al frío invernal. Puede medir entre 50 y 150 centímetros. Los bordes de las hojas son como aserradas. Sus flores son de color amarillento y suelen aparecer entre mayo y julio. Tanto sus tallos como sus hojas se encuentran recubiertas de unos pelos huecos llenos de un líquido urticante. Estos pelos son muy, muy quebradizos y cuando se rompen, por ejemplo, al estar en contacto con nuestras manos o cuando caminamos por el campo y rozamos con nuestras piernas estas plantas, inyectan en nuestra piel ese líquido generando una sensación de ardor y picor. Es muy importante que entendamos que la ortiga nos marca que esa tierra es fértil. Crece en los lugares con suelo húmedo y ricos en nitrógeno. Y ahí va su primer tarea fundamental en este ecosistema, la encargada de sanear esos suelos. Es muy común encontrarlos cerca de las viviendas y los jardines, por esto que les acabo de contar. Otra de las tareas importantes que realiza es la de fortificar y estimular la flora microbiana de la tierra y la vegetación. Estimula a nuestros vegetales a que estén al 100%, que sean sanos, que ellos mismos repelen sus insectos, acelera el compostaje, lucha contra la clorosis, favorece la fotosíntesis y es un excelente repelente contra los insectos. La ortiga la podemos utilizar como té, ¿sí? Tanto en su hoja seca como fresca. Es diurética, analgésica, antiinflamatoria, muchísimas propiedades más. Va a ser importante que si ustedes la poseen y quieren aprender un poquitito más, investiguen sobre la planta. Como alimento utilizamos las hojas, como si fuera una acelga, una espinaca. Yo la utilizo en tortillas, rellenos de canelones y ravioles. Es una planta importante en nuestra alimentación porque tiene muchas sales minerales, hierro, silicio, calcio, fósforo, magnesio y bueno, vitaminas A, C y K. Una de las cosas que les puedo recomendar es que empecemos a incorporar a nuestras dietas de a poco, 5 o 6 hojitas en nuestros rellenos. Año a año vamos a ir aprendiendo a usarla, nuestro cuerpo va a empezar a incorporar los nutrientes, vamos a empezar a sanar y poco a poco vamos a terminar de entender que esta plantita es como una acelga y que la vamos a poder utilizar bastante en nuestras comidas. Y una forma que se utilizaba mucho, sobre todo antiguamente, campesinos, agricultores, es que las utilizaban como si fueran un despertador. Ustedes cosechan la ortiga y se la colocan en la zona donde tienen una dolencia, un dolor muscular, un dolor de hueso. Nuestro cuerpo se empieza a poner colorado, con un ardor y un picor importante, y el sistema inmune se despierta, se activa y va hacia la zona donde esos líquidos están penetrando. Hace todo un laboreo ahí que hace que nuestros dolores desaparezcan. ¿Cuán importante es tener nuestro sistema inmune activo? Para tenerlo activo lo tengo que tener sano. ¿Sí? Un niño sano es un niño travieso. De esa manera nos ayudamos nosotros a tener una mejor calidad de vida. Espero que les haya gustado la plantita de hoy. Es una planta realmente muy, muy noble y es de por sí es muy linda tenerla en la huerta. Es un verde muy intenso, la flor es muy, muy linda y la verdad que es una planta que vale la pena que la tengamos en nuestra huerta. Cosechemos ortiga, cultivemos ortiga. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no bueno. Estamos solos. Gracias, Carla, por tus consejos siempre tan interesantes y además amorosos, porque lo dice desde un modo y sabiendo desde dónde los dice, te da como más ganas. Me mata. Hoy salí a buscar ortiga por la ruta como desesperado porque quería hacer unos ravioles. No, me encantó. La tía Carla. Con la receta, me mata. Hermosa. Bueno, y mientras Carla cultiva y cosecha ortigas y hace todo eso y nosotros nos tenemos que quedar en casa, los fumigadores no paran de fumigar y las depredaciones no paran de suceder. Por eso estamos en comunicación con Lola, con Dolores Sosa, de la Asamblea de Mar Chiquita, habitante de Santa Clara. Lola, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal, Lola? Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros en el programa Comunidades desde Punta del Indio. Y queríamos no dejar pasar esta oportunidad de dedicarle parte del segmento ambiental del programa, porque ustedes están llevando adelante una lucha muy intensa en contra de las fumigaciones. Pero bueno, quería un poquito que nos cuentes y que nos pongas en situación de cómo es o cómo se armó la Asamblea de Mar Chiquita. Un poco las historias de las asambleas nos sirven mucho a nosotras y a nosotros para poder pensar cómo organizarnos cuando a veces estamos perdidos y queremos luchar contra los atropellos, ¿no? Sí, sin duda. Les cuento, si quieren, un poco de la historia de la asamblea. Dale. Nosotros empezamos a juntarnos en octubre, noviembre del 2018. A raíz todo empezó porque un vecino, digamos, somos todos acá habitantes de la costa, de lo que es Mar Chiquita, un vecino sube unos videos a las redes sociales, a grupos de distintos vecinos de los pueblos acá del territorio, donde se ven unos tarros amarillos de glifosato tirados todo alrededor de lo que es el tanque australiano de uno de los campos que nosotros cruzamos constantemente porque están pegados a la ruta 11 que une todos estos pueblos. Digamos, somos zonas urbanas alrededor de distintos campos y tenemos Mar del Plata a 20 kilómetros. Y a raíz de eso empezamos, bueno, varios preocupados, los que nos conocíamos un poco más, fuimos conectando con otros que también estaban preocupados. Y hicimos una reunión. En esa reunión misma, digamos, desde todos plantear qué es lo que estaba pasando acá, porque ya al estar la ruta a ser parte de nuestro tránsito cotidiano, uno los ve cómo se manejan, han visto siempre el mosquito, ya los conocemos, uh-huh. sabemos qué tipo de camión es. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa en el partido? ¿Hay alguna reglamentación? ¿Pasa algo? Nos encontramos que había un vacío total, no había ninguna reglamentación, ninguna ordenanza que nos protegiera, digamos, en lo que era en cuanto a la salud y al medio ambiente, ya que todos teníamos nociones de que esto causa un riesgo grave en la salud, digamos. No hay efectos inmediatos, si querés un poco más leves, depende de tu sistema o no, pero después también trabaja, como no, un cuentagotas que te va envenenando y se te va metiendo en el cuerpo y trayendo grandes males. Entonces, bueno, a raíz de eso empezamos a juntarnos. Y muy al inicio ya empezamos a juntarnos semanalmente, a tener asambleas abiertas, lo hacíamos en como empezamos en verano y en la época donde estábamos todos podemos estar acá un poco más afuera, de los distintos pueblos de acá de la localidad, trayendo información, conocimiento, hablando, diciendo cómo nos íbamos manejando, sin gran respuesta, sin respuesta obviamente del municipio, no pasó, digamos, lo que era el cambio de gobierno y demás, y nunca han tenido mayores diálogos con nosotros. Capaz en algún momento, que siempre nos pasa, que algún funcionario nos dice que va a dialogar con nosotros, viene, nosotros le invitamos siempre a una asamblea abierta con todos los vecinos. Ajá. Y ahí se ha dado, siempre ha sido zonas donde hemos aprovechado para informar, para poner todo el conocimiento, y nos pasa que los funcionarios siempre han venido y nos han dicho todo que sí, porque digamos, el material que tenemos, lo que explicamos, es de conocimiento, es conocimiento científico publicado, digamos, no estamos diciendo pareceres de vecinos y demás, y lo que nos pasaba es que después no venían más claro. a las reuniones con nosotros, y todo lo que nos habían dicho que sí, nos habían dado la razón, quedaba en eso, porque bueno, después no pasaba más nada. A fin de del año este que pasó, en el 2019, quisieron sacar una ordenanza donde hablaba de buenas prácticas de lo que es la fumigación, sí, que está prácticas. Muy demostrada, y nosotros ya hemos hablado que eso no existe, no podemos poner árboles para que el árbol se fume el veneno, eso no existe, aparte solamente de que matás árboles, el veneno sigue y aparte a través del agua, de la lluvia, de las napas, entonces no hay manera de controlarlo y de que exista una buena manera de aplicar veneno en la tierra y no nos envenene a todos. Entonces, bueno, así continuamos. Pudimos ir a ese Consejo Deliberante a hablar, había productores, y nosotros también como vecinos pudimos hablar, digamos, no nos dejaron hablar en Consejo Deliberante, pero no avanzaron con la ordenanza y nos dijeron que íbamos a ser parte de alguna mesa de diálogo y demás, que bueno, a la larga tampoco ha pasado. Y uh-huh. seguimos, digamos, nosotros, cambio de gobierno, nueva gestión, nuevas reuniones, asamblea abierta con vecinos, donde nuevamente pasa lo mismo, que nos dan la razón. Digamos, creo que las asambleas abiertas nos han pasado que ningún funcionario pudiera decirnos que estábamos peleando contra algo que no existía o que no nos hacía mal a la salud. Pero en medio de esta pandemia y con todos metidos en casa, sesionaron una ordenanza donde permite fumigarnos a 150 metros de las zonas urbanas, digamos, las cosas reglamentaron lo que ya existía, desoyendo todo lo que estábamos planteando, que estaba pasando y que era muy preocupante para toda la salud. Nosotros, yo creo que en esto no conté en todo este historial, que a la vez hicimos una causa, nosotros presentamos ante la justicia porque era tal las pruebas que teníamos y en la no respuesta desde el municipio nos presentamos ante la justicia y conseguimos una medida precautoria de 1.500 metros porque el juez entendió que corría riesgo nuestra salud y la de todos los vecinos y el medio ambiente. Y ahí intima a que empiecen a armar una ordenanza y la ordenanza que sacan obviamente es algo irrisorio que solamente reglamenta lo que ya estaba pasando. Así que es como, es muy triste ver lo que pueden hacer cuando estamos en casa, todos metidos, y nos permiten seguirnos envenenando. Así que bueno, muy movilizados y muy preocupados, hemos podido ahora el sábado que pasó hacer una manifestación de caravana de autos, porque bueno, es lo que nos permite, ¿no?, la situación en la que estamos viviendo, y donde hubo más de 300 autos en caravana en toda la costa, donde hay 7.000 habitantes nada más, ¿no? Así que ha habido un gran apoyo del pueblo de que no queremos permitir más estos atropellos. Claro, hoy el intendente, de todas maneras, por lo que estuvimos viendo, sigue adelante con la medida, digamos, él no va a vetar. Es ustedes lo que están pidiendo ahora es esto, ¿no? No, y aparte no nos oye, digamos, no nos ha dado ninguna respuesta, ninguna contestación a los vecinos, digamos, acá somos todos vecinos preocupados por esto que está pasando y jamás nos le hemos pedido que vete la ordenanza por tratarse, por demostrar, digamos, de lo que estábamos hablando con pruebas reales de que esto era malo para nuestra salud, no nos ha respondido y nos enteramos por los medios que promulgó la ordenanza. Ahora, digamos, obviamente esto nos parece que tiene que ir más allá de lo que es el partido de Mar Chiquita, porque es muy grave, digamos, para todo el territorio y lo que pasa a nosotros no se puede permitir, porque no se puede permitir en todo el territorio. Claro. ¿Nación se promulgó, Ambiente de Nación se promulgó sobre esto? No, digamos, lo que hemos tenido es que la única vez que el intendente habló del tema fue este lunes, y después de que el ministro Cavandier en sus historias de Instagram sacaran los videos de nuestra propuesta o al menos diera algún reposteo de lo que estaba pasando acá, el intendente dijo que él estaba a disposición de la justicia y que había mandado los informes que había pedido el ministerio. Pero bueno, nosotros no tenemos ninguna novedad de eso, y nosotros también como vecinos hemos pedido informes, ¿no?, de qué se basa esta ordenanza, en qué estudios de impacto ambiental tomaron, porque, digamos, los estudios que han presentado en la causa son estudios vergonzosos, por ejemplo, el que nosotros hemos tenido acceso, donde estudian los venenos que ya no están aplicando y que ellos mismos nos dijeron que no estaban aplicando. Entonces, claro, son los venenos que no tienen, es algo completamente una burla, digamos, a las personas. Ok, ¿y hay posibilidad de llegar a Nación? ¿Cómo lo están manejando eso? Y bueno, nosotros estamos pidiéndolo como vecinos y porque creemos que este tema es importante. El ministro Candía ha estado en Gualeguaychú hace poco, donde es un territorio, ejemplo, lo que es la agroecología, el tratamiento de residuos, hacia donde tenemos que apuntar todos, porque lo necesita la salud pública y nuestro territorio. Así que estamos esperando que esa lógica o ese discurso se dé en lo práctico, ¿no? Acá sea real para todos los vecinos y dejen de envenenarnos, que tendamos realmente hacia eso y que no nos legalicen que a 150 metros de donde está la escuela de acá de Santa Clara, con 680 alumnos inscritos, se esté fumigando. Realmente eso es muy grave y no puede pasar, digamos. Esto fue la ordenanza, la hicieron ahora el 13 de mayo. Así que esperamos que, digamos, todavía nosotros tenemos la medida precautoria, está vigente, y esperamos que esta ordenanza nunca llegue a estar vigente, digamos, todavía estamos en esa lucha y la vamos a continuar. Claro, lo que pasa es que vamos contra un modelo de producción, ¿no? Que ese es el problema. Además de lo que vos hablás y que nos ponen a discutir si 1.500 y 150, cuando en realidad hay que no se puede seguir ya dentro de este esquema, porque también está el envenenamiento periférico. O sea, que yo estoy recibiendo un arroyo que están fumigando arriba de la ruta 36, o sea que por más que a mí no me fumiguen a 1.500 metros, me están fumigando aguas arriba, si es exactamente lo mismo. Lola, vos nos llega con el alimento, claro, nos llega, claro, en las napas de agua, y hay estudios que inclusive nos llega con la lluvia. Sí. O sea, no hay manera de que esto podamos, por más lejos que íbamos del campo, que nosotros mismos fumiguemos, nos llega y el veneno nos entra. Entonces esto también hay que entenderlo como un tema de salud pública. No está comprobado que trae malformaciones en niños que son fumigados a menos de 1.500 metros. O sea, hay ya hoy en día, no estamos hablando, no sé, hace 10 años cuando ya se había empezado a hablar de lo mal que hacían, hoy en día hay mucho estudio comprobado de lo mal que hacen. Entonces no se puede estar negando la realidad solo por prevalecer el interés económico, claro, que aparte en realidad es la comodidad económica, porque la agroecología o este agronegocio no existe hace 100 millones de años, desde que el hombre es hombre y cultiva. Claro. Claro. Existe el neoliberalismo, no es ancestral. Es un modelo económico que le sirve a unos pocos y nos envenena y excluyó de sus tierras a un montón de gente. Claro, yo estaba trazando algunas, mientras te escuchaba, algunas similitudes. Primero compartimos la Ruta 11, porque también estamos sobre la Ruta 11 en la parte marginal, pero y también estamos viviendo los mismos problemas. O sea, acá también se fumiga. Siendo que nosotros estamos amparados como una reserva de biosfera, pero no hay ninguna reglamentación que prohíba la fumigación, lo mismo que le pasa a ustedes. Acá se fumigan los campos, por ahí no en la magnitud que pasa en esa zona, porque son tierras más marginales y porque también hay ganadería pastura, pero nos llega de todas maneras. Los campos se fumigan, no hay ninguna ley en nuestro distrito que prohíba la fumigación. Nosotros además somos reserva de biosfera, mencionados por la UNESCO de esta manera, y de todas maneras de eso nadie dice nada. Además de tener dos municipios, tenemos un comité de gestión que tampoco dice nada. Entonces, vos acá ves los campos amarillos en noviembre, viste, octubre y noviembre, que vos sabés que viene ya la siembra de maíz y ya sabemos que empiezan los mosquitos y esas cosas. Entonces, es un tema muy delicado acá, porque el poder político también está. Entonces, nada, queríamos un poco compartir y solidarizarnos con ustedes y que tenemos la misma problemática, ¿no? O sea, por ahí tenemos alguna oportunidad, pero tenemos la misma problemática. Sí, y también hoy nos comentabas más temprano que están como fortaleciendo las luchas con otras asambleas. De hecho, cortamos con vos y vamos a hablar con las asambleas de vecinos por la defensa de Santa Catalina. Y bueno, porque en este momento que es tan difícil coordinarse de manera real, tenemos que seguir buscando todas las formas para fortalecer todos los aprovechamientos que se están haciendo cuando no podemos estar en las calles, ¿no? Sí, no, y aparte, digamos, cada uno puede estar defendiendo un poco, ¿no?, donde habita su territorio y en defensa también del territorio mismo, que es todo, los cursos de agua, los arroyos, los tenemos arroyos que terminan en el mar, que claro, es de todos. Tenemos que defender el territorio entero. Entonces necesitamos estar en red, trabajar en conjunto, tener en claro que nuestro objetivo es que paren las fumigaciones e ir hacia la agroecología. Creo que es algo global, empezar también desde ferias donde haya un consumo consciente, charlas donde uno pueda ver un documental o escuchar, se puede también usar las redes, que es lo que tenemos, pero creo que hay que empezar a nutrirse de información, que hay mucha, y a contactarnos entre nosotros, digamos, acá nosotros tener a las asambleas vecinas siempre cerca nos ayuda un montón en nuestra corta historia. Bueno, a ver qué pasos dar, cómo, y nos tenemos que ayudar así entre todos. Yo, si querés, les paso nuestro Facebook, que es Mar Chiquita por el Buen Vivir. También tenemos Instagram, que es desierto-verde, donde también, si quieren contactarnos por información, nosotros, por ejemplo, hay una vecina que es parte de la asamblea, que es bióloga, lo cual nos ha facilitado un montón el acceso a la información, claro, a los estudios, a hablar con criterio exacto, no a decir no lo que uno siente y vive, que también es real. Lo que pasa es que después lo puede contratar con que hay un estudio que le dice sí, es lo que te está pasando, porque lo estamos viviendo todos. Yo veo como los peces que criamos se enferman con el cuando uso el agua de lluvia de acá y claro, la tengo que filtrar. Bueno, sí. ¿Por qué es? Porque está envenenada y nos está matando a los peces, a los humanos y a la tierra. Sí, tal cual. Parece que no, pero el tema del agua de lluvia, acá también se nota, quienes lo pueden observar de manera más clara, porque tienen sus cultivos, por ahí en otra escala que no sea solamente la de una huerta más pequeña, nos han dicho, llega una lluvia y al otro día está todo muerto, pero así, es así, sí, de un momento para otro. Y esto que vos contás de los peces, bueno, también es bastante evidente. Así que bueno, Lola, sí, te agradecemos un montón, te mandamos un cariño y un abrazo muy grande a toda la asamblea y a toda tu familia, que la conocemos. Y bueno, este, un abrazo muy grande a ustedes, a toda la familia, gracias por el espacio y a seguir en redes, sabiendo lo que pasa en Punta India, sabiendo lo que pasa acá, y nutrimos los unos a los otros para poder detener esto, porque es la única manera que lo vamos a parar, más allá de lo legal, lo ejecutivo, exacto, las ordenanzas que logremos que saquen o no, la manera es que si estemos organizados en todo el territorio. Bueno, ¿y por qué elegiste el tema que nos dijiste que ya está sonando? Que te lo dijimos a último momento. Porque en estos días que viene siendo difícil, trabajar en mucho ambiente, y es uno de los tiempos que vamos a empezar, así que por ejemplo, bueno, interpretado por la chicana. Bueno, bueno, ahí lo vamos escuchando. Beso enorme. Chau. Gracias. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios e ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después a también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía, no vas a regatear. Bueno, seguimos en esta continuidad por nuestra pampa bonaerense y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Vecinos en Defensa de Santa Catalina. Allá por el año 2008, en Lomas de Zamora, se creó esta asamblea por la lucha de ese ecosistema. Parece ser que en esa época, a fines del 2008, la Universidad de La Plata le vende a Covelia, Sociedad Anónima, 300 hectáreas del predio, incluida la laguna, para instalar un basural. ¿Ok? Entonces, sobre 700 hectáreas que tenía esa reserva, 300 la universidad se las vende a Covelia para hacer un basural. Solamente pensar el movimiento de suelo en 300 hectáreas de humedal, ¿no? Esto como para empezar a tener una magnitud de lo que pasa, ¿no? El primer paso que hizo esta asamblea fue la divulgación, que todos los barrios cercanos conocieran de la belleza e importancia ecológica del lugar. Empezaron a organizar caminatas, bicicleteadas, festivales callejeros, charlas en colegios, en instituciones. Y me detengo un poco en esto porque acá lo comunitario toma un valor relevante, que es la puesta en valor del lugar. O sea, la puesta en valor a través de la actividad y ponerlo en marcha de esa manera, ¿no? Cuando uno por ahí piensa que arranca una lucha y se junta una asamblea, creo que lo más interesante de esta asamblea que queríamos rescatar es esta cosa de poner en valor el lugar, ¿no? Ya en 2010 la organización vecinal logra que el Consejo Deliberante declare el interés municipal por Santa Catalina para que sea reserva natural. A fines del 2010 se realiza una audiencia pública para socializar además la problemática. Un mes después hay un proyecto de ley que confeccionan los vecinos y se aprueba por unanimidad en el Congreso Provincial en diputados, ¿no? O sea que ya a 2 años ese proyecto de ley encarado por los vecinos llega a la media sanción de diputados. Un año después, senadores lo declara como reserva natural provincial. Ahora la pregunta del millón es si esa ley se está aplicando. ¿Cómo está, Flor? Y como vos bien decías, Dani, en 2011 se aprueba el proyecto de ley para que Santa Catalina sea reserva natural provincial. La verdad que fue un suceso y fue algo, digamos, que fue celebrado por los vecinos, por toda la comunidad, pero la verdad que desde 2011 hasta acá no hubo avances en la reglamentación de la ley. Bien. Santa Catalina como que está en un limbo, es una reserva de papel, y bueno, esto hace que esté librada un poco a su suerte. ¿Y cómo es la lucha de ustedes entonces ahora? ¿Cómo está funcionando todo? ¿Cuál es la problemática principal? Habíamos visto algunos incendios por ahí que se están empezando a, me imagino, ¿no? ¿Cómo viene ese avance? Sí, o sea, que no esté reglamentada la ley hace que, digamos, en primer lugar, el organismo que se tiene que encargar de la aplicación de la ley, que es OPDS, Ambiente Provincia, no lo está haciendo, no se está encargando, no está fiscalizando el área. Entonces, como no hay fiscalización, ocurren un montón de cosas alrededor del predio que impactan negativamente sobre el ecosistema. Como vos bien decías, en esta cuarentena tuvimos 6 incendios en el humedal. Bien. 6. ¿Y el tema del basural cómo está? Eso se frenó cuando Covelia en 2008 adquiere el predio por esta venta que la Universidad de La Plata le vende 300 hectáreas. Los vecinos pusimos una medida cautelar porque la venta fue ilegítima. La Universidad de La Plata vendió un terreno que estaba catalogado en ese momento como espacio verde público. Entonces no lo podía vender. Ajá. A partir de esto, nosotros pusimos una medida cautelar junto con otras organizaciones, ¿no? Y bueno, lo que logramos con esa medida cautelar es que Covelia, que es una empresa de recolección de residuos muy conocida por acá por Zona Sur, no puede innovar, digamos, no puede hacer ningún movimiento de tierra, no puede entrar maquinaria, no puede hacer nada. Ajá. Lamentablemente, a pesar de eso, lo hace, porque tenemos constancia. Ya hizo un canal para tratar de dragar, la laguna. Bueno, tenemos estas quemas de pastizales, que en realidad se ocurren todos los años, pero es alarmante ahora en la cuarentena que haya 6 incendios en tan poco tiempo. Ok, entonces la problemática continúa, digamos, y cómo piensan ustedes que se puede llevar, ¿de quién depende la reglamentación? ¿Solo de OPDS? Y en este caso sí, porque la reserva es provincial, digamos, pero creo que también en gran medida depende de las buenas voluntades, ¿no? De la buena voluntad no solamente del gobierno de provincia, sino del gobierno municipal, y también un poco de la Universidad de La Plata, que es la que actualmente posee la mayor parte del predio, y que desde que se declaró reserva está en contra totalmente de la ley, no quiere que sea reserva, y siempre lo vio como un bien para venderlo, digamos. Así que yo creo que vendría por no solamente la gestión del Estado, sino por la buena predisposición de todos los actores que están involucrados en la reserva, que no son solo Covelia, la Universidad de La Plata, hay muchos más metidos adentro, y que bueno, que son un poco la piedra en el zapato para que la ley se reglamente. Contamos con una posición muy grande, son dos universidades las que tenemos adentro del predio, la Universidad de Lomas y la Universidad de La Plata, y un gigante que es Covelia. Ah, ok, claro. Bien, o sea, no, está, que, perdón, sí, me pensaba, me claro, también. Mientras vos pensabas, yo digo, no sé si escuchaste anteriormente que estuvimos hablando con Luciano Cordón, y pienso en el tema de predios de las universidades, y también ellos estaban cerca de la universidad en Velatropa, ¿viste? En Ciudad Universitaria. Y bueno, nada, fueron como en el último año también sacados, y bueno, no hubo ningún tipo de valoración ni de defensa de las universidades, aunque no era un predio universitario, ¿no? Bueno, sí, era parte de la universidad, pero Flor, ¿querés hablar también que sos parte de una asamblea general que se llama RAPU? Creo que de ahí nos conocemos todos, y cómo se está tramitando toda esta cosa desde la RAPU, si querés empezar a charlar un poquito así de eso. Dale, sí, hace más o menos, hace 2 años más o menos, un poco menos tal vez, varias asambleas de Buenos Aires, lo que es el AMBA, nos reunimos en la RAPU, la Red de Áreas Protegidas Urbanas. Actualmente más o menos llegaremos a ser unas 20 y pico, ¿no? Corregime, Dani, vos que estás también. Pero en la plenaria éramos 31, no sé cuánto... pero sí. ¿Y cómo está esa movida ahora? Contá un poquito acá para los compañeros que están escuchando. Bueno, la idea de la RAPU era esto, nuclear, es como un colectivo de colectivos y asambleas y organizaciones que peleamos activamente por áreas protegidas o espacios verdes públicos, digamos en general por el ambiente. Y la idea era, bueno, esto, nuclearnos, empezar a compartir experiencias y empezar a poder generar distintas cosas, o sea, poder llegar a hacer que nuestras voces lleguen a tanto a Nación, provincia o a cada uno de los municipios. En febrero, sí, antes de que agarrara cuarentena, hicimos un plenario en donde más o menos todas las asambleas, los colectivos, tratamos de generar un documento en donde se estuviera volcado todo lo que nosotros queremos para las áreas naturales de nuestra provincia, y con ese documento, digamos, ir a todos los organismos del Estado que les competa la protección de sus espacios. Que la verdad es como que las leyes, existen leyes como la ley de bosques, por ejemplo, la ley de presupuestos mínimos para bosques, pero la verdad en materia ambiental es como que todavía falta una vuelta de tuerca para proteger estos espacios. Santa Catalina, digamos, ahora sobrevive por esta ley, que si bien no está reglamentada, nosotros a veces nos agarramos de ella para poder denunciar, pero la verdad, si tuviésemos algunas otras herramientas, como por ejemplo una ley de humedales, ajá, podríamos también pelearla desde ahí, porque Santa es un humedal, es el último humedal de Lomas de Zamora. Entonces es como que todavía nos faltan esas herramientas, y eso es lo que está tratando ahora de impulsar RAPU, que se generen nuevas categorías de protección para estos lugares. Bien. Bueno, Flor, en eso estamos, y todo el apoyo de acá desde Punta del Indio en esa lucha que nos junta en la RAPU, y porque podamos, aunque sea desde acá, a partir de un medio, de lo que sea, que esto se pueda saber, porque creo que así como ustedes hicieron esa primera movida de poner en el lugar en cuestión, que se conociera, que porque vos podés cuidar lo que conocés y lo que querés, ¿viste? Si no es chamuyo, ¿viste? No hay manera. Entonces, probablemente hoy podamos unirnos. Hoy hablábamos con los chicos también de Mar Chiquita y bueno, toda esa idea que hay de unificar toda la costa y que bueno, podamos ir para que de alguna vez por todas empiecen a escuchar todas estas voces, ¿no? Que están dando vuelta, que uno termina el programa y termina con la cabeza estallada, porque son tantas cosas y claro, sí. Y tantas luchas, tanto esta cuarentena que lo que ha hecho fue que bueno, que salieran a la calle todos estos, lo mismo que hablábamos el otro día con Diego de Vicente López, o sea, después aparecen las patotas y bueno, está complicado el tema. Entonces, sí, es algo que se repite igualmente en Santa Catalina en su momento cuando peleaban por la ley los vecinos, pasó exactamente lo mismo, digamos, aprietes, agresiones, claro, como para que uno baje los brazos. Pero sin embargo, algo que nos deja bien en claro la lucha, o sea, que la comunidad se agrupe y pelee por algo, es que funcionan las cosas, porque así se consiguió la ley, a pesar de que había una oposición muy grande. Teníamos del otro lado, como dije anteriormente, dos universidades y Covelia, y sin embargo la ley salió. Y otra lucha que se llevó también por la reserva, pero en este caso la municipal, Santa Catarina, son dos reservas. Hay una pegada a la provincial, que es la reserva municipal, que comparte el terreno con Ferrocarriles Argentinos, y lo que sea los de ferrocarril, para no cortar el pasto, tiraban glifosato. Claro. Imagínate, sí, eso, sí, ambos, sí, lo de la tirando glifosato. Sí. Bueno, digamos, sí, esa vulneración de la reserva hizo que los vecinos saltaran, empezaran a pelear, y se logró que en Lomas de Zamora esté prohibido el uso de glifosato. En Lomas de Zamora, que es área urbana, prácticamente. Sí, prácticamente. Pues, viste que es esto lo loco, pero bueno. Bueno, Flor, ¿querés dejar algún mensaje? ¿Querés este es el espacio de ustedes, digamos? ¿Querés decir algo más? Sí, invitar a la gente que está escuchando, si quiere enterarse más sobre Santa Catalina, sobre nuestra lucha, a conocernos en las redes. En Facebook somos Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina. En Bien. Instagram somos Santa Catalina RN. Y bueno, que entren, chusmen, ahí nosotros vamos subiendo información sobre el predio y también las actividades que hacemos. Bueno, ahora en el contexto de cuarentena. Ahora no, claro. Pero supuesto. Sí, sí, hablaba, perdóname. Pero bueno, hacemos visitas guiadas, caminatas a la reserva, caminatas de identificación de plantas, de aves, un montón de actividades que las hacemos nosotros los vecinos. Y que son abiertas a la comunidad, puede participar cualquier persona y bueno, pueden venir y conocer el espacio desde estas propuestas, digamos. Bueno, así que, buenísimo, el apoyo desde acá, como siempre, nos seguimos viendo en la RAPU y bueno, contanos un poco ahora, yendo un poquito a por qué elegiste el tema, qué tema elegiste y por qué lo elegiste. Elegí Baila Baila de Arbolito, justamente por una parte que dice no pudieron no, por esto de que a pesar de todo lo que teníamos en contra, la ley salió y Santa Catalina sigue hasta ahora, hoy en día, siendo bastante agreste, bastante salvaje. Bien, y está ahí un poco salvada de la especulación inmobiliaria, así que no pudieron. Bueno, un abrazo. Un beso enorme y nos estaremos viendo pronto, espero. Bueno, saludos. Buenas por noches, ahí. A todos. Gracias, un abrazo grande para usted también. Tus unabia ya la cunandia, richaricuspa, tantanacusan. Tus unabia ya la cunandia, la pajaria spa, unanacuspa. Ujuchu ujalpa, manatingichu, manatingichu. Ujuchu ujalpa, manatinguchu. El continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. no callaremos, ya no cederemos a la voz patriarcal. Si hacemos silencio, que sea para escucharnos y escuchar la naturaleza que nos rodea. Ya no nos sentiremos incómodes al compartir una observación de aves, pues no dejaremos pasar al opresor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron enjaular. Somos. Somos. La colectiva. De observadoras. De aves. Feminista. La colectiva de observadoras de aves feminista. Tordas renegridas nos llamamos. Tenemos un caminar divertido, medio pingüinesco. Bajamos mucho al suelo. Somos tan caminadoras como voladoras. Estamos por varias zonas de la Argentina. Búscanos en plazas, en la ciudad, en el campo, junto al ganado. Busca pajaritas de color grisáceo oscuro, medio marronado, bastante apagado. Tenemos un pico ancho y fuerte. Para comerte mejor. Para semillas y romper con mayor fuerza su cáscara. Y bienvenido sea algún que otro insecto. Nuestro cuerpecito siempre se ve como un óvalo. Sí, imagínate un óvalo caminando como pingüino. La cola un poco más larga y alas funcionales. Nuestro cuello es bastante más móvil a diferencia de otras aves chiquitas. Somos más grandes que el picaflor y puede que un poco más grandes que el gorrión. Pero no tanto más. Somos tan inteligentes que no gastamos tiempo en producir un nido. Dejamos que otras lo hagan. Y en cuanto a los pichones, también dejamos que se encarguen de criarlos y cuidarlos otras especies. Ponemos nuestros huevos en nidos de otras aves y ellas no se dan cuenta que son de ellas. La evolución nos dio la ventaja de poder dejar a las crías en buenas salas. Nos da más tiempo para conocer otros lugares. Pero shh, que quede en secreto, ¿eh? Nuestro nombre se refiere a nuestro compañero, que es todo de color negro. Al sol se les refleja un color brillante violáceo y cantan bastante lindo. Nos movemos en grupos, así que siempre vas a encontrarnos tordos bien negros y tordas bien grisáceas, opacas, pastando por así decirlo, o esperando que se te caiga un pedazo de esa galletita. Hablando de comida, nos estamos por juntar en Punta Piedras, a ver si ya soltaron semillas esos pastos, o si alguien dejó miguitas. ¡Saludos! Las compañeras de la COAF son lo más, porque esto de ponerle voz a las pájaras nos encanta, porque además como que nos metemos en sus conversaciones que siempre están en el aire y no podemos saber qué se dicen con sus cantos. Bueno, acá ya sabemos de qué están hablando, cómo van transmitiéndose. El a dónde van y qué van a hacer confabulando. Estamos llegando ya al final del programa, respetando casi el horario, sí, salvo sí, que empezamos sí. Tarde, impecable. Pero bueno. Solo 5 minutos de más. Sí, y bueno, hemos tenido un transcurrir desde la Via Yala hasta el Kurdistán con un ejemplo de lucha y revolución de las mujeres. Y de todo el pueblo kurdo, de ese territorio en el que se está forjando otra forma de vida que nos enseña que a pesar de las situaciones más difíciles se puede construir esperanza. Y de eso hablábamos con Claudia Corol en la primera parte del programa. Y bueno, también de permacultura, bueno, como que queremos hacer a veces no lo hacemos un cierre en piso, pero... Claro, porque el entorno en el que se está produciendo la revolución en el Kurdistán es un entorno inimaginable para nosotros, ¿no? Porque es una zona compartida por 4 países, un lugar que tiene los recursos, digamos, casi el 60-70% del petróleo que usa Irak, Irán, Turquía... Y Siria es en esa región. Entonces, cuando pensamos que no es posible, es posible, digamos. O sea, ahí se verifica que es posible. Quizás un poco la idea del programa, cuando lo pensábamos era ese, arrancar con algo posible, con una fuerza muy grande de este grupo de mujeres que le ha hecho frente al ISIS, porque además están peleando contra el ISIS, no están peleando, digamos, es una lucha en un montón de frentes, pero con una cosa tan, tan fuerte, ¿no? Y después llegar acá a nuestras realidades y a nuestras fumigaciones, a nuestros basurales dentro de los humedales, nada, yo creo que tenemos que empezar de a poquito a pensar, tenemos tiempo, tenemos el invierno por delante, el invierno es un tiempo de diseño, es un tiempo de pensarnos y de prepararnos para lo que va a venir en la primavera, que yo creo que va a ser potente, así que bueno, un poco la idea de este programa de cerrar un poquito con eso, ¿no? Sí, es transmitir que nuestro deseo es que podamos ponernos a pensar en otras experiencias y hacerlas propias de la manera que podamos. Como podamos, pero bueno, bueno, así que bueno. Nos estamos encontrando en vivo en 15 días, repitiendo el programa de hoy en una semana y bueno, nos saludamos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Saludo a todos y gracias por la espera. Simón de Beauvoir, gente gozando, ocas besando, panza desnudas y tacos brillantes redoblan la apuesta. Noche de voracidad, tiempo de sororidad, redoblan la apuesta y redoblan la apuesta, redoblan la apuesta y gozando.